¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Ya estamos dándole inicio a este su programa Noches de Terror en Tierra de Panteón. Para todos los vivos que se mueren de miedo, estamos dándole pues ya abierto a este su programa en este viernes 4 de noviembre del 2022. En esta noche pues ya se encuentra con nosotros Josué Mijares y por supuesto Jaciel Hernández, que en un momentito más estará conectando vía Facebook para que también nos puedan escuchar vía internet. Y bueno, saludando a mi amigo Josué, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches. Pues ya estamos listos en este su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Así que ya estamos preparados y esperando sus llamadas esta noche. Ya saben los teléfonos, que son el 415-1520009 y el 415-1520799. O bien, si nos quieren mandar algún mensaje vía WhatsApp, el teléfono es el 415-133-6408. Son los medios por los que ustedes pueden comunicarse aquí con nosotros. Y agradezco el que ya está por aquí también acompañándonos esta noche, nuestro amigo y compañero Luis Elías Guerrero, que bueno, pues ahora sí se vino tempranito, ¿verdad, amigo? ¿Cómo estás? Bien, amigo, pues ahora sí andamos trabajando por aquí cerca, entonces aprovechamos para visitarlos, nada, no se crean, para estar aquí con ustedes. Pues sí, poco a poco hemos estado fallando, pero aquí estamos para recibir sus llamadas, sus historias. Y recordarles que también pueden mandar sus historias escritas. De hecho, por aquí tengo unas que nos mandaron el día de ayer, que no les pudimos dar lectura, pero por supuesto les daremos salida el día de hoy. Sí, tenemos varias, tenemos algunas ya por aquí guardadas que teníamos de días pasados para platicarlas y comentarlas con toda la gente que nos escucha, nos sintoniza a través del 103.3 de su FM o bien en la transmisión simultánea que se está preparando en esta noche para el Facebook, en la página de Noches de Terrón y en la página de Radio San Miguel, para que ustedes estén bien al pendiente también de estos medios en los que pues estamos compartiendo las noches de terrón, las noches desde aquí, desde cabina de Radio San Miguel, para que ustedes también de esta forma puedan escucharnos. Así que, bueno, pues creo que ya tenemos una llamada ahorita que está lista. Estamos checando nada más y ya estamos listos también ahí en el Facebook para pues enlazarnos y que todos pues puedan escuchar la primera historia que tenemos en esta noche de viernes, ya terminando la semana. Y nos han preguntado, Luis, también sí, si vamos a seguir o hasta cuándo vamos a estar en este su programa de Noches de Terrón. Pues déjenme decirles que todavía nos queda una semana más que estaremos por aquí compartiendo con todos ustedes hasta el 11 de noviembre, que es el viernes 11 de noviembre, es cuando estaremos cerrando ya el programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Por supuesto. Y con mucho gusto, mucho gusto que nos dio. Y la verdad es que al saber que nos extendíamos, pues prácticamente lo hacíamos 2 semanas. En alguna ocasión, creo yo, lo hicimos 3 semanas. Más o menos. Pero la mayoría de veces eran 2 semanas. Entonces, ahora sí, duramos el mes completito y vamos a ver. Ah, sí, ya estamos por acá. Sí, el mes completito. Entonces nos da muchísimo gusto y que pues también pues nos han estado pues al pendiente y en contacto con nosotros pues en este programa desde el inicio, en esta temporada del 2022. Así que, bueno, pues ya estamos listos. Vamos, ¿qué te parece con la primer llamada que tenemos en esta noche, Luis? Claro que sí, nos están llamando desde Ejido de Tirado. Esta es una llamada anónima. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos va a contar esta noche? Les quiero contar que una vez yo fui a comprar unas chicharrones con la tía. Sí. Ahí por el puente de Guanajuato. Sí. Yo venía caminando, esto una pila. Allí antes era puro arroyo. Ok. Y había un árbol muy grandote. Sí. Entonces allí me salió un hombre. Era un hombre catrín. Y con una camisa blanca. Ajá. Y un pantalón negro. Sí. Perdón, era camisa roja. Okay. Y con un pantalón negro y un saco así. Y me dijo, ¿de dónde vienes? Y le dije, vengo de comprar unos chicharrones. Y luego dijo, ¿y tú de dónde vienes? Pues de eso, de comprar los chicharrones. ¿Y dónde vives? Pues aquí. Aquí a la vuelta. Y entonces allá había mucha gente chismosa. Y le dije a mi primo, oye, cuando me subí para la casa de ir a tu mamá, ¿viste con quién yo venía? Dijo, no, yo venía con uno y me dijo, mañana vengo a verte. Okay. Entonces él no lo vio, pero allí donde estaba mi primo, ahí sale un hombre. Okay. Allí donde estaba mi primo, allí está la casa de mi mamá. Sí. Y allí sale un charro. Charro. Me dijo, luego vengo a verte. Y luego, ¿qué crees? Que llego a la casa de mi suegra. Ajá. Y me dijo mi suegra, vi a un hombre allí contigo. ¿Quién era? Sí. Nadie. Y lo vio. Y cuando se metió mi suegra, maldita sea, ¿tú qué haces aquí? Que estaba como leyendo un libro. Sí. Y él agarró, brincó la barda y se fue. Okay. Y pero él olía feo cuando yo lo encontré, olía muy feo. Bueno, el aroma fue en el momento entonces. Uh-huh. Olía feo. Okay. Pero cuando él llegó entonces a entrar a su casa. No, él lo encontré antes. Okay. Ajá. Ese aparece ahí donde está una pila donde están los aztecas. Estamos hablando como si fuera hacia San Antonio, ¿no? Correcto, del lado derecho, adentro. Pues como si fuera hasta el arroyo, da la vuelta. Ah, ya, sí. Como si fuera a Río Nido. Okay, sí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Ahí me salió. Pero entonces usted lo vio, pero también su suegra. Sí. Okay, perfecto. En ese momento que lo vio su suegra, ¿ella también lo distinguió como lo describe o solamente sí, un hombre? Sí. No, también lo distinguí igual. Ajá. Que estaba, pero leyendo un libro. Okay. ¿Y sabe alguna historia del lugar o de por qué sucede allí? En casa de mi mamá. Sí. Allí parece un charro. Un charro. Ajá. Sale de la casa para afuera. Ajá. Uh-huh. Haz de cuenta que está la calle, está el patio. Sí. Y sale para la calle. Muy bien. Uh-huh. ¿Lo han visto? Ajá, ¿quién más lo ha visto? ¿No? ¿Otras personas aparte de usted o familiares? Otra mujer que se había juntado con un hermano mío. Ajá. También vio esa persona. Okay. Uh-huh. ¿Esto ya sigue sucediendo o solamente por esas ocasiones? No, pues ya se de eso como, ¿qué será? Como unos 20 años. 20 años. Estamos uh-huh. hablando que todavía estaba un poco desolado la zona entonces. Uh-huh. No había tanta gente. Ajá. Muy bien, señora. Y otra historia. Perfecto. Quiero contarles que hace poco mataron a un sobrino mío. Sí. Ya di cuenta que yo paso ahí por donde lo tiraron. Okay. Y yo he pasado por ahí y veo una así como una sombra. Okay. Uh-huh. Sí, lo veo así como un bulto ahí donde lo vuelven a tirar. Yo veo así que va caminando. Muy bien. Uh-huh. Oiga, pues sí, está interesante esa historia. Pero cuando menciona a tiraron, ¿a qué se refiere? Perdón. Tiraron a un sobrino mío. Ah, okay. Ajá. Y ahí donde lo fueron a tirar, yo he pasado por ahí y yo lo veo que ha de cuenta una sombra. Muy porque bien. Yo quería mucho a mi sobrino. Okay. Mire, pues para eso que usted menciona, no sé si es, ya lo harían, pero lo que le recomiendo en esta ocasión es hacerle una misa para que uh-huh. descanse esa alma, para que ya esté en paz. Más que uh-huh. nada, prenderle una vela en su casa. Y también uh-huh. ofrecerle algunas oraciones para que eso ya no suceda. Quiero hacer una pregunta. Dígame. Pero yo ya hablé, no sé por qué me pasa, ya hablé años atrás. Ajá. De una historia que yo tuve. Okay. De cuando, no sé si lo tengan, cuando yo les dije que una vez un perro me andaba siguiendo. A ver, recuérdenos un poquito. De cuando era allá en las vías del tren. Okay. Y yo les dije que ese perro me estaba siguiendo y ustedes lo grabaron. Y yo les dije, ¿cómo les dije que era que? Uh-huh. Cuando una vez que hicieron ustedes que eran las puertas que yo había abierto. Okay. Cuando yo le entregué el alma al diablo a una persona. Nos estaba comentando esa historia, ¿no? Que hizo un pacto, si no me equivoco. Ajá, sí. Hice un pacto con el diablo, con esa persona. Okay. Entonces de ahí, yo siento que todavía me sigue siguiendo. Pero entonces desde esa ocasión no ha buscado ninguna ayuda. No. Si me permite preguntar, ¿no lo ha hecho por miedo o porque no ha querido? Porque tengo miedo. Tiene miedo. Uh-huh. Muy bien. Pues mire, pues igualmente como la última vez, lo que se le recomienda pues sí es buscar esa ayuda a alguien, en este caso con alguna, digamos con un sacerdote, si usted lo necesita, uh-huh, para que tenga esa calma más que nada, para que ya no esté viviendo, sí, esas situaciones. Uh-huh. Pero mire, ustedes dijeron que iban a ir allá. Ajá. Cuando yo les dije que iban a ir para que checaran todo eso. Eso es cerca de la estación de ferrocarril, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá. De hecho, yo sí. Sí, el perro estaba así bramando. Ajá. Y cuando, ¿se acuerda cuando yo les dije que encontré un viejito y me entregó dinero? Ajá. Mucho dinero que me entregó. Ajá. Y yo le dije que no. Y me dijo, el dinero lo tengo allá, ¿ve? Si no lo quieres aquí, yo te lo doy en tal parte. Ajá. Y yo fui a buscar esa casa y no la encontré. Okay. De esto, si no me equivoco, fue hace 2 años, ¿no? Uh-huh. 2 años que habló, si no me equivoco. Sí, casi así. Y yo le marqué, y cuando estaban marcando, entró una cosa que se veía muy fea. Ajá. Uh-huh. Ok. Y bueno, su pregunta es ¿qué pasaría? Es que no recuerdo yo en este momento si tal vez nos dio sus datos y fuimos a checar o no recuerdo. No lo fueron a checar. Por eso, pero ¿nos pasó sus datos? Sí. ¿Sí? Ah, okay. Ajá. Y en este caso... Nosotros lo que, bueno, ahorita en este caso, y les recomendamos siempre, es lo que les decía hace un momento Luis, si usted ya ha buscado ayuda o no. No. Yo creo que sería lo más conveniente, y esto de acuerdo a la fe que usted tenga, no simplemente, no me refiero a buscar... tal vez a alguien que se dedique a hacer las curas, las curaciones, sino también si usted tiene la creencia de que a lo mejor un sacerdote le puede ayudar, yo creo que le podría ayudar la persona con quien usted sienta la confianza, le va a ayudar más que si nosotros fuéramos al lugar nada más a ver también, ¿no? Uh-huh. Que lo podemos hacer, si usted es lo que quiere, bueno, pues ahorita... yo no recuerdo la verdad de esa llamada que nos hizo. Nos dice Luis que él sí algo recuerda. Pero si quiere, tomamos los datos, lo canalizamos ahí con el guía que es el que nos acompaña en diferentes salidas, en las expediciones y demás. Y tal vez si él pudiera atenderle y usted tiene la confianza, bueno, pues le decimos y tal vez le acompañamos o que ya él decidirá si él va y puede pues ayudarle a usted o checar qué es lo que está pasando. Ok, entonces me aguanta tantito en la línea telefónica, por favor, nada más para tomar sus datos. Señora, ¿me da su nombre? Me pidió que sea anónimo. De forma anónima. Okay. Fuera del aire le preguntamos. Entonces ahorita le tomamos sus datos fuera del aire para pasárselos al guía, si es que usted así lo quiere y lo necesita de esa forma. ¿Le parece? Uh-huh. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahí está esta historia que escuchamos en esta noche. Y además, bueno, dando continuidad a una historia, a una llamada que tuvimos ya hace bastante tiempo ya, que la verdad yo ahorita la memoria no me da para recordar en qué momento fue esta llamada y pues lo que nos solicitaba también en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos tomando por ahí la información, los datos y pues ya estaremos checándolo por ahí con nuestros compañeros, con el guía, tal vez nuestro compañero Saúl, que en este momento no anda por aquí, pero tal vez nos pudiera dar un caminito a dónde seguir y qué se puede hacer en este caso. Bueno, pues continuamos con más. Yo les agradezco que estén aquí con nosotros, escuchándonos, sintonizando su programa. Y les recuerdo los teléfonos, que son el 415-152-0009 y el 415-152-0799, los teléfonos aquí en cabina. El WhatsApp, ya lo saben, también para recibir sus mensajes, es el 415-133-6408, que por cierto nos han llegado algunas historias ya escritas, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos el tiempo para dar lectura a algunas de ellas. Fíjate que antier fue la noche del miércoles, que estábamos ya finalizando el programa y nos había llegado una de un elemento de seguridad que nos decía, bueno, pues por obvias razones no mencionar nombre ni nada, pero nos contaba que esto fue realmente verdad, y nos dice: así lo vivimos 7 elementos de seguridad pública. Esto sucedió en el año del 2011 para estas fechas. Yo pertenecía a la policía rural, éramos como 4 elementos los que a patrullar iban todas las noches a las comunidades. Eran como las 3 de la mañana cuando nos encontrábamos por la presa Allende, pero del lado del embarcadero. Estábamos estacionados cuando el otro lado de la presa, por el rancho de Guerrero, se veían unas llamaradas muy altas de fuego, por lo que sacamos los binoculares y empezamos a observar, detectando algunas personas como brincando, por lo que decidimos comunicarle al comandante, el cual tardó escasos 20 minutos en llegar. Cuando llegó en compañía de sus 2 escoltas, nos dijo: pues vamos a caerles, o les da miedo. Obviamente en este momento no puedes demostrar miedo, pues luego la carrilla es muy pesada. Total, nos organizó de forma que les rodeáramos y les llegamos de sorpresa. Cuando llegamos al lugar, eran 8 señoras, las cuales tenían algunas aves negras, ramas de pirul y una mujer muy joven acostada, desnuda en una cruz. El comandante empezó a interrogarlas, mismas que se pusieron muy altaneras y le decían que solo estaban curando a la joven. Total que las quiso intimidar, que lo que estaban haciendo estaba mal, por lo que seguían la discusión. Nosotros no escuchábamos realmente lo que hablaban, ya que dábamos cobertura a unos 10 metros de ellos. Al final, el comandante dio la orden de que se documentaron y ordenó a su escolta personal que tomara fotos de todo lo que había para el informe. El compañero tomó fotos con una cámara que siempre portaban los comandantes y después de esto les ordenó a las señoras que se retiraran del lugar, alcanzando a escuchar que venían del lago de Comonfort, del lado de Comonfort. Al final, nosotros también nos retiramos y llegamos a la guardia para realizar el informe. Cuando llegamos, el comandante ya había llegado y estaba regañando a su escolta porque al checar las fotografías no aparecían las señoras, solamente se veía la fogata que tenían, las aves muertas, las ramas y algunas sombras. Todos nos quedamos sorprendidos porque al menos yo vi cómo el compañero sacó fotografías de todo y enfocó directamente a algunas de las personas. Solo recuerdo, todas ellas eran ya de la tercera edad. Eso fue lo que vivimos y no nos explicamos hasta la fecha. Esto es lo que nos envían aquí al WhatsApp de Radio San Miguel. Esto, bueno, pues una historia escrita que nos mandan. En un momento más vamos a checar algunas otras. Tenemos una más que les decía en aquel momento que, bueno, era bastante extensa, así que vamos a dejarla para un ratito más. ¿Qué tenemos, Luis? ¿Les recordamos nuevamente los teléfonos? Claro que sí. ¿Disponibles en este momento? Claro que sí, los teléfonos totalmente disponibles, el 1520009 y el 1520799, para que nos manden para que nos llamen y nos cuenten su historia en esta noche. Y por supuesto, a través del 415-133-6408, por ahí mismo también nos pueden escribir su historia, si en dado caso no entra la llamada. Perfecto. Yo estaba atendiendo la llamada, no escuché si terminaste la historia. Ya terminamos una de las historias que nos hicieron llegar el miércoles, que perfecto, había dicho que la íbamos a comentar. ¿Tenemos otra, Luis? Sí, mientras entra una llamada, pues le voy a dar lectura a otra que nos mandaron por aquí. Yo ya nomás tengo la pura historia, ya no tengo el número de quien la mandó, solamente no, me la reenvié. Pero nos dice así: buenas noches, mi nombre es José. Mi relato es el siguiente. En el año 2003 tenía 14 años y ayudaba a atender a una panadería los domingos. Salía a veces muy tarde, prácticamente 10 u 11 de la noche. Yo vivía en Cuesta de San José. Mi ruta era Calzada de la Aurora, Calzada de la Luz, Azteca. Una noche, ya de camino a casa, casi llegando a Calzada de la Presa, a esquina con Calzada de la Luz, estaba un perro ladrando. Muy desesperado, con dirección al hotel que está en la esquina. Tomé una piedra por si quería morderme. De repente corrió despavorido y se me hizo más raro. Tal vez alguien que estaba por ahí. Dije, bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que no era una persona a la que le ladró el perro. Era una silueta de 2 metros con cara de coyote y garras enormes. Me quedé petrificado cuando me volteó a ver. Inmediatamente se me vino encima. Como pude reaccioné, corrí lo más rápido que pude, pero sentía que cada vez se acercaba más a mí. Esa bestia, de dos patas, al fin, esa bestia de dos patas, al fin pude llegar a mi casa. Y no supe cómo, pero salté la barda de unos cuantos saltos. Tal vez por la adrenalina y el miedo. Sentí como un arañazo en mi espalda al momento de saltar y todavía seguía rasguñado. Estaba rasguñando la puerta de hierro de mi casa. Duró como unos 15 minutos afuera de mi casa y me sorprendió que ni un alma hubiera en ese momento. Tal vez fue un nahual, me comenta la gente a lo que le he contado. ¿Quién sabe? Lo que sí sé que es, no estamos solos y menos de noche. Hay muchas cosas que no comprendemos y que tal vez veamos no veamos lógica. Esa es mi anécdota. Saludos. Oye, buena historia, ¿eh? Muy buena historia esta. Pues ahora sí que fue en el año del 2003, cuando él tenía 14 años. Él ya trabajaba y pues sí, esas horas en ese año sí recuerdo que pues eran noches ya solitarias, y más que nada por la zona, Calzada de la Luz, Calzada de la Estación. Y toda esa zona sí recuerdo que son calles ya muy desoladas ya de noche, porque realmente la vida nocturna, por decirlo así, es más acá en zona centro, a partir de allí, y toda esa zona sí se queda bastante sola. Pues bueno, esa es una de las historias que tenemos por aquí. No tenemos llamadas, recuerden, totalmente disponibles los teléfonos. No sé si tienes por ahí otra, amigo. Ahorita vamos a checar alguna otra que tengamos por acá. Los teléfonos ya lo saben, 415-1520009 y 415-1520799, los teléfonos aquí en cabina. En este momento, el buen Jaciel ya está atendiendo algunas llamadas, verificando que sea para contarnos alguna historia esta noche y, por supuesto, ponerla al aire para que todos ustedes la escuchen en esta noche, en su programa de Noches de Terror, aquí a través del 103.3 de su FM en Radio San Miguel. Y perdón, vamos a continuar. Entonces ya tenemos lista la siguiente llamada esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿quién nos habla? Tenemos en la línea telefónica a Paulina y nos va a comentar sobre una historia que hemos contado a través de WhatsApp. Ajá. Y pues la tenemos en línea telefónica para que nos cuente. Paulina, cuéntanos, por favor. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la historia que conté ayer, bueno, la leyeron, era sobre los entes que viven en la casa de uno de mis familiares. Ajá. Y pues ellos conviven con ellos desde hace como unos 40 años, entonces ya se les hace algo muy normal. Ajá. Bueno, a mí no, porque pues a mí me espantaron, pues, pero ellos sí conviven, los ven, platican con ellos y todo eso. ¿En serio? Sí, por ejemplo, ahorita, ajá, actualmente hay una niña viviendo con ellos, tiene como 2 años, y ella está empezando a verlos y a platicar y jugar con ellos. Ajá. Platica mucho o juega mucho con la niña, y de hecho hace poquito se fueron a un viaje y se llevó a la niña a ese viaje. Cuando regresó hacia acá a San Miguel, ajá, se trajo a una señora de donde fueron. Entonces, pues uno está así normal en la cocina y ella empieza a platicar con la señora y le dice, ven señora, y esas cosas, y pues sí da miedo porque pues está empezando a verlo. No, claro, y aparte si dices que hay mucho movimiento de tipo paranormal ahí. Sí, de hecho sí, pero por ejemplo yo les dije que porque no bendecían. Ajá. Pero lo que pasa es que se hacen agresivos cuando bendicen o va un padre, se ponen agresivos. Sí, es cierto. Bueno, he escuchado también esa parte en donde dicen que entre más quieres tú alejarlos, pues tal vez se van haciendo más fuertes, y también dependiendo del tipo de espíritu que es el que esté habitando ahí. En este caso, por ejemplo, es una niña, nos dices, ¿no? La que ve ahora, a otra niña o niños, ¿o qué es lo que ve? Sí, o sea, ve a todos. Ajá. En sí, ahí en la casa, son tres pisos. En la parte de abajo siempre están los niños, que es una niña y un niño. En la parte del medio, que es en la sala y eso, está el papá. Ajá. Y en la parte de arriba es donde está el ente que es malo. Él casi no, realmente no baja, nada más se la pasa ahí y hace cosas en los cuartos que están ahí. Ajá. Y, por ejemplo, el niño se como que se apegó mucho a la mamá de mi cuñada, pues. Y de repente le dice que la ama, pero se escucha así la voz al ladito de ella. Ajá. Y, pues, la niña, pues, juega con la otra niña. Y el papá fue el que se me apareció a mí, pues, el que me hizo cosas. Ajá. ¿Qué te hizo? Bueno, pues, lo que pasa es que estábamos en una reunión y, pues, la mayoría estaba platicando lo que les habían hecho. Y, pues, a mí hasta ese entonces no me habían hecho nada. O sea, como que les daba igual. Entonces se me ocurrió decir, jugando, pues, que a mí no me hacían nada porque eran mis amigos. Y, pues, ese mismo día en la noche empezaron a marcarme con el pantorrilla izquierda. Me marcaron una mano, o sea, se me marcaron moretones. Ajá. Pero pues lo vi como algo X. Ya después fue como cuando me quedé a dormir ahí, pues sí, ya me dormí temprano, cosa que nunca hacía. Y como a las 3 de la mañana me desperté porque sentí que alguien me veía, pero o sea, se sentía muy feo, como que esa mirada. Ajá. Entonces prendí la lámpara pues para ver qué era y no se veía nada, pero tenía esa sensación de que me estaban viendo. Entonces, pues ya después me volteé boca abajo como para poder dormirme y empecé como, se sentí como se me subió algo, pues, y no me podía mover. Entonces, pues ya no pude respirar y en el momento que pude como hacer fuerza para levantarme, empecé a temblar y pues me dio muchísimo miedo y ya después me pasé a la cama y pues se escuchó de repente cómo abrieron una puerta que pues se necesita mucha fuerza para que se abra. Entonces escuchó cómo se abrió. Al momento que se abre se escuchan unos pasos muy pesados y una respiración muy pesada. Uh-huh. Entonces traté de rezar. En ese momento pues como que se me olvidó todo, por así decirlo, las oraciones y eso. Empecé a rezar y se escuchó cómo aventaron una cubeta de la parte de arriba y se empezó a mover una mesa de vidrio. Entonces yo no quise despertar a mi cuñada porque pues pensé que me iba a juzgar, pues decir está miedosa que o así. Entonces pues ya me aguanté y al momento de que empiezo a rezar vi cómo se me aventó un hombre quemado, o sea corriendo hacia mí, y lo vi de frente y al mismo tiempo que llegó se desapareció. pero tenía la cara quemada. Entonces ya al día siguiente pues les platiqué y ya la mamá de mi cuñada me dijo que sí, que era el papá. Y pues mi cuñada me dijo que ella no sé qué, por qué no la desperté. O sea, que ella no podía despertarse porque algo la tenía, no podía despertar porque algo la tenía apretada. Entonces, pues ya desde ahí como que los veo, pero así como de reojo. De hecho, cuando se manifiestan, se ve como si fueran ondas de calor. Las cosas se mueven como que se distorsionan y es en donde están ellos. Como el vaporcito, ¿no?, que se hace con el calor. Ajá, así se ve. Ok. Y bueno, entonces, ¿nos dices ahí es un hotel el ahora? No, es una casa, siempre ha sido una casa. Siempre ha sido una casa. La tienen habitada. Ajá. ¿En qué parte de la ciudad es? Está en San Antonio. Ayer estuve escuchando que literalmente todas las historias fueron en San Antonio. Ajá. Las de ayer. Quiero suponer que porque está bastante, bastante cargado ahí. Porque de hecho hay una casa que está cerca de donde viven ellos. No sé si se llama la calle San Jorge o cómo se llama, pero hay una casa que se ve muy tétrica, como que tiene muchas, muchas cerraduras, así puestas en las puertas. Y pues así, la mayoría de gente que sabe curar y esas cosas viven en esa colonia. Y dices, no han querido checar nada, que digo, o tratar de limpiar, dices, ¿no? Sí lo han tratado, pero le digo que se ponen agresivos, o sea, empiezan a atacarlos ya físicamente, por eso no quieren mover nada. Ajá. Y ahora hay una niña, me decías, que también ve este tipo de cosas. Sí, está chiquita, tiene 2 años. Mi sobrina también cuando estaba chiquita los veía. Ajá. Y jugaba con la niña también, pero ya después conforme creció, pues ya no la vio. Y ahora esta bebé ya las empieza a ver y a hablar con ellos. Y de repente pues está platicando contigo y te dice, mira el niño, o mira la niña, o mira la señora, y así. Y pues le digo, ya se les hace algo muy normal a ellos. Por ejemplo, ellos son muy católicos. Ajá. Y cuando empezábamos a rezar así el rosario, la tele se empezaba a prender y apagar, o se empezaban como a mover cosas así medio, sí, o sea, no tan perceptibles, pero sí se veía cómo se movían. O sea, son hasta cierto punto, digamos, como que sí agresivos los entes que se encuentran en ese lugar. Ajá. Porque fíjate que había escuchado yo también eso de, por ejemplo, ahorita que me dices que es una niña muy pequeña que ve y como que juega con niños, que pudiera ser que se le manifiesten en forma también de niños a ella, que es pequeña. Pero en realidad son esos entes que tú dices, hay uno que es como el fuerte, ¿no? El que es más agresivo de todos. Sí, pero de hecho ese no baja, ese nada más está en un cuarto que está arriba y ese cuarto lo tienen cerrado. De hecho, cuando subes, ese cuarto está en las escaleras, cuando subes sientes como si se te quedaran viendo así a través de la ventana y de reojo se alcanza a ver, o sea, es un hombre alto. Se ve todo de negro. Ajá. Y pero ese nunca baja, ese siempre está en ese cuarto. Híjole, es que me causa sí, intriga este lugar. Y por eso te decía, no sé si han ido o algo a hacer ahí, o si hubiera la posibilidad hasta de que nos invitaran en algún día. Sí, estaría bien, pero pues tenía que platicarlo con ellos y pues así, porque realmente los señores son algo cerrados en ese aspecto. Okay. Porque no quieren, porque de hecho no quieren como molestarlos, por así decirlo, porque ya saben que si lo hacen, se ponen agresivos. Entonces ya como que, pues así ha sido todo el tiempo, como ya que yo lo veo tan normal, como si fueran gente de la familia. Ajá. Ya están acostumbrados a convivir ahí con ellos. Exacto, pero pues a la gente que no vive ahí, pues sí le saca un buen susto. Claro. Bueno, mira, nada más no nos cuelgues, si nos das tus datos y ya vemos qué se puede hacer, ¿vale? Sí, claro que sí. No nos cuelgues, por favor. Paulina, ¿verdad? Sí. Ok, no nos cuelgues, por favor. ¿Vale? Claro. En lo que estamos con la siguiente llamada que tenemos a continuación, en este momento, saludamos a Ana. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a platicar esta noche, Ana? Les voy a platicar una historia que me pasó hace alrededor de 2 meses. Sí. iba saliendo de aquí del trabajo, bueno, de mi trabajo aquí en el Infonavit Allende, y normalmente siempre salimos entre 11:15, y pues iba con mi esposo, ¿no? Porque vivimos nosotros en Calzada de la Presa, entonces pues todas las noches acostumbramos a irnos caminando por los patos. Ajá. Entonces ese día era un viernes y íbamos entrando por los patos. Le dije a mi esposo que no me quería ir por ahí porque la zona estaba, no tenía luz, no estaba alumbrada como normalmente está ahora. Me dijo que no pasaba nada porque llegábamos rápido al hotel y pasaba rápido, ¿no? Íbamos caminando cuando de repente me percaté que de un ruido extraño que nos hacía, a lo cual le dije a mi esposo, ¿te escuchaste? Y él me dijo, no, dice, ya camina rápido, probablemente ha de ser una persona que está por aquí. Entonces seguimos caminando y volví a escuchar, pero mi esposo no lo escuchaba, solamente era yo la que podía percibir ese ruido. Íbamos aproximadamente por la entrada de aquí de la fábrica La Aurora, cuando sentí un escalofrío y sentí que me hicieron en mi oído. Entonces en ese momento me quedé paralizada y le dije, ya sé de dónde viene. En eso me dice, cálmate, camina. Y ya no me pude mover. En ese momento me di la vuelta y no sé si ubicas que ahí están unos eucaliptos muy muy altos. Sí. Entonces en cuanto volteo, estaba una persona con una túnica blanca en el eucalipto más alto, y estaba como en cuclillas y tenía su brazo sobre su cara y nos estaba observando. Entonces en eso yo volteé y le dije, mira, ¿qué es eso? Y pues en ese momento lo que hicimos fue correr, y para nuestra suerte pues estaba un taxista ahí y nos dijo, no se anden viniendo por ahí, muchachos, dice, porque a estas horas de la noche pasan muchas cosas. Ajá. Y pues bueno, esa sería mi historia. Muy bien, Ana, mira, ya hasta se alteraron ahí los perritos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y y qué fue en sí lo que vieron? ¿O ya no alcanzaron a ver del susto que les dio y corrieron? Mira, yo en el momento en el que percaté, porque yo sentía que me hizo en el oído, volteo y vi que era una mujer como con un cabello largo, negro, pero la cara no se alcanzaba a distinguir mucho, o sea, solamente estaba así como sentada o en cuclillas en el árbol y se le veía su túnica blanca. Ajá. Pero la cara jamás se la vimos. ¿Y tu esposo qué vio? ¿Alcanzó a ver algo? Sí, yo cuando lo jalo le dije, mira, ¿qué es eso? Él solamente se quedó como impactado y pues nuestra reacción fue correr hacia la Ignacio Allende, porque ya no quisimos pasar por todo ahí los patos. Ajá. Sí. Ya, o sea, se metieron al Infonavit Allende más por ahí. Sí, todo por ahí, y ahí agarramos rápido un taxi que iba pasando para nuestra buena suerte. Ajá. Pues es que esta parte también de la calzada de la Aurora guarda muchas historias, ¿verdad? Sí, de hecho, no te digo, nosotros ya teníamos varios días que íbamos caminando por ahí, jamás nos había pasado nada. Ajá. Pero a partir de ese día jamás volvimos a pasar por ahí en la noche. Muy bien. Ana, pues muchas gracias por comunicarte con nosotros y platicarnos esto sucedido ahí en la Calzada de la Aurora. No, gracias a ustedes, buenas noches. Que estés muy bien, buenas noches. Gracias, bye. Bye. Bueno, pues ahorita están disponibles los teléfonos, ¿verdad? ¿Te parece si ya tenemos por ahí el corte? Tenemos un corte para ir a y regresamos en un momento más. Ya lo saben, los teléfonos, el 415-15-20009 y el 415-15-20799. Los teléfonos aquí en cabina en este momento están disponibles y para

calidad y buen precio? Vidriería Alusaga. Ventanas, puertas, canceles para baño en vidrio y aluminio. Venta e instalación de vidrio templado, mosquiteros. También realizamos trabajos de herrería y herrería artística. Presupuesto sin compromiso. Háblanos al 415-196-5919. Vamos a cualquier comunidad de San Miguel de Allende. Vidriería Alusaga. Usted que ya nos conoce, sabe que en Supercarnicería La Paloma encontrará siempre la mejor carne de res, cerdo y cordero. Para nuestros amigos restauranteros, tenemos los mejores cortes porque sus clientes merecen y prefieren siempre la mejor calidad. Supercarnicería La Paloma, la mejor carne, la mejor calidad, el mejor precio. Colegio número 25 Centro, a unos pasos del Mercado Ignacio Ramírez. Pierde el miedo al dentista. En Clínica Dental San Antonio somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo. Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con y Nacho. Rock en vivo, domingo música en vivo. Servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. Muy bien, regresamos a este su programa Noche de Terror, Tira de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo, ya siendo las 10:56 y ya vamos a darle de esta segunda parte con una llamada que ya tenemos aquí en espera. Nos habla nuestro amigo Abraham. Abraham, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Ahí fuera de línea recordándome mis viejos tiempos de pasada por Callejón de Chiquitos, ¿verdad? Exacto. Bueno, ya al menos ya los evitaste, ¿no? Ya. No, bueno. Te creas, ando en un lugar un poquito más fuerte, ¿eh? Pero bueno, ¿qué nos vas a contar esta noche, amigo? Pues bueno, más que nada, en base al iniciar el programa, alguna persona por ahí hablaba de que escuchaba murmullos. Hace un momento otra persona hablaba de que hay niños que ven o escuchan cosas. Sí. Ante todo es una alerta lo okay. que yo quiero platicarles. Muy bien. Bueno, es el mensaje que les quiero dar y en base a una historia personal que me sucedió a mí. Yo actualmente ya soy una persona adulta, ya tengo 61 años. Sí, sí, sí. Nosotros todo el tiempo vivimos en la calle de Tenerías. No habla de una casona, pero sí es una casa antigua. Estamos hablando de que en esa casa, si yo tengo 61 años, esa casa, o sea, ahí habitaron los abuelos de mi papá. Sí. Y luego un hermano de mi papá se quedó allí y a las hijas de este señor les pasaban cosas extrañas, o sea, las arrastraban, amanecían en otros lugares. Okay. Sí, y era constante eso. Bueno, ya después mi tío se fue a Estados Unidos, la familia siguió a mi tío hacia los Estados Unidos y finalmente mi papá pudo comprar esa casa. Sí. Mi papá la remodeló, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tendría unos 9 años. Okay. Sí, y pues como antes se acostumbraba, ¿no? Pues, o sea, nos dormíamos en un cuarto, nos dormíamos los hombres, y en otro cuarto dormían las mujeres, como antes se acostumbraba. Y yo dormía con un hermano, yo tenía como unos 9 años más o menos, pero ya en la noche yo escuchaba murmullos, más que murmullo, yo escuchaba rezos y rezos y rezos. Es, no sé la hora, no tengo noción de la hora en ese, en esa edad. Okay. Pero escuchaba rezos y rezos y rezos. Entonces pues yo me asustaba realmente, y yo le decía a mi hermano, y pues no me creían, no me creían. Entonces yo empezaba a llorar, y pues al otro día la carrilla, ¿no? O sea, la ambulancia, el chillón, bueno, etcétera. Okay. Sí, era bien frecuente eso, bien frecuente. Entonces en esa casa había un espacio donde había pastito, y en una ocasión pues mi papá salía a trabajar a Dolores, mi mamá salió a México, se llevó a mis hermanas, yo me quedé con un hermano, sí, un hermano que era mayor 2 años, y pues a todo lado, ¿no? Dijimos, no fuimos ni a la escuela, nos quedamos a jugar fútbol, bueno, ahí echas patada, ¿sí? Sí. Y eran como a eso de las 10 de la mañana, y empecé a escuchar el murmullo exactamente en la entrada de la casa. Son casas antiguas que tienen zaguán, y en la entrada es una sala, y ya pasas hacia la casa. Entonces siempre se veía ahí el murmullo, o sea, los rezos. Entonces otra vez empecé a escuchar los rezos a las 10 de la mañana, eran como 10, 11 de la mañana. Sí. Y pues como siempre me daban carrilla por lo mismo, yo me quedé callado, o sea, pues ni modo, ya. ¿Quién sabe qué será? O a lo mejor estoy oyendo de más, no sé. Pero yo noté que mi hermano empezó a bajar el ritmo del juego y solamente volteaba hacia allá. Uh-huh. ¿Verdad? Y cada, daba una patada y empezaba a bajar el ritmo, daba otra patada y volteaba para allá. Entonces fue el que me dijo, ¿estás escuchando eso? Y le dije, sí. Entonces fue cuando yo pude corroborar que otra persona, más bien él corroboró lo que yo decía, lo que yo siempre demandaba, lo que me quejaba. Sí. Y pues estábamos solos en la casa y eran 10, 11 de la mañana. Y se veía el murmullo, se veía el rezo como si hubiera un grupo de personas rezando. Okay. Rezando. Entonces, pues, en ese momento no sabíamos qué hacer, porque para salir a la calle teníamos que pasar por el zaguán, y a un lado estaba la sala. Okay. Y ahí se escuchaba el rezo. Ya después de un tiempo, nos agarramos de la mano y a correr. Corrimos juntos y pasamos por ahí. Ni volteamos ni nada por el estilo, y salimos. Sí, nos quedamos todavía en la calle hasta que regresó mi papá. Sí, y fue algo que pudimos que vivimos, y que mi hermano corroboró lo que yo escuchaba. Por eso yo hablaba al inicio de, más que nada es una alerta de que los adultos sí necesitamos hacerles caso a los niños, más en estas situaciones, por supuesto. Claro que sí, porque los niños sí pueden estar en peligro, o pueden estar escuchando cosas que nosotros no. Ajá. Y los juzgamos que están diciendo mentiras. Sí, y verdaderamente hay situaciones que a lo mejor pasan desapercibidas, hay otras situaciones donde sí les causan miedo, sí les causan terror, y hay otras ocasiones que inclusive pueden estar en peligro. Okay. Entonces nosotros como adultos debemos estar muy al pendiente de este tipo de situaciones, de lo que nos platican los niños. Sí. Yo tuve esa experiencia, yo me quedaba callado por la carrilla, pero yo constantemente lo escuchaba. Hoy en la actualidad, sí, la casa aún existe, aún vive mi mamá ahí, mi mamá ya está grande, mi mamá tiene ya casi 90 años. Okay. Y pues nosotros como hijos pues vamos y la estamos asistiendo para que no esté sola mi mamá. Todos ya tenemos nuestra familia aparte, pero ya nos turnamos para que mi mamá no esté sola en la casa. Uh-huh. Y aún se siguen escuchando ese tipo de ruidos. Bueno, ya no el rezo, ahora son ruidos. Okay. Sí, abren la puerta, la cierran, me asomo, nadie, la puerta sigue cerrada. De ratito, 20 minutos, otra vez abren la puerta, cierran la puerta. Es constante, son casas antiguas que guardan o se quedaron situaciones que bueno, no tiene uno explicación claro. Lógica, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el mensaje es ese, amigo. El mensaje es ese, muy al pendiente, muy alerta con los menores. Lo que platiquen, pues hay que corroborarlo. ¿Sí? Exacto. A lo mejor si es una fantasía del niño, pero a lo mejor no. Y es donde tenemos que estar muy al pendiente. Pues esa es la historia y ese es el mensaje que quería darle. Muy bien. Sí, y ahorita que comenta eso del cuidado con los niños, escuchábamos hace un momento la llamada de una chica que nos decía en esta casa donde suceden muchas cosas, que ya tienen hasta detectados dónde están cada uno de esos entes que se manifiestan, y nos dice de una niña muy pequeña que ya ve y al parecer juega con algunos de estos espíritus o de estas energías que se encuentran en el lugar, ¿no? Claro. Y le mencionaba yo se dice que muchas veces estas energías pueden ser energías mayores, más fuertes, y que se manifiestan con los niños en forma de niños también, para acercarse y tener el contacto con ellos. Ya al estarse manifestando de esta forma, lo que hacen muchas veces el adulto, pues tal vez el querer evitarlos o correrlos, ¿no? Del lugar, el sacarlos sin saber a veces la forma correcta en la que se debe de hacer esto, porque nos decía, es que se enojan o algo puede pasar si quieren limpiar la casa. Entonces yo creo que sí puede ser esa manifestación, y hacerla más fuerte si no se hace de la forma correcta. Exactamente. Fíjate que hay una tía que platicaba una historia que le pasó con su hijo. Su hijo ahorita también ya está adulto. Okay. Pero ella nos platicó, de hecho nos dejó muy consternados de la forma como sucedieron las cosas, de que sí, efectivamente su hijo tendría igual unos 5 o 6 años y tenía amigos, pero amigos imaginarios. Y les decía nombres. Tú y no recuerdo exactamente los nombres. Ajá. Sí, y de repente él regresaba con mi tía llorando porque uno de ellos le había pegado o hecho. Y entonces fue cuando mi tía empezó a preocuparse, ¿no? Decía, ah, caray, pues esto ya está pasando a mayores, ¿verdad? Sí. Y eran amigos supuestamente imaginarios para nosotros los adultos, ¿eh? Sí, claro. Pero para él establecía un juego total con ellos, una conversación con ellos. Entonces mi tía optó por exactamente, pues como dicen líricamente, expulsarlos, correrlos, ¿sí? Y sí dejaron de dar lata, sí dejaron de presentarse, pero lo más curioso es de que con una prima, que tenía un hijo de la misma edad, aparecieron. O sea, mi prima platicó la misma historia, ¿sí? Y decía que mi sobrino tenía amigos imaginarios y resulta que tenían los mismos nombres, fíjate. Los mismos nombres que ellos manejaban acá con mi sobrino, ajá, también lo manejaban con él. Sí, entonces sí son manifestaciones que se dan y se presentan en calidad de niños, no sé. Ajá. Mucho cuidado con los niños. Exactamente. ¿Verdad? Muy bien, Abraham, muchas gracias. Amigo, buenas noches, que estén muy bien. Gracias, Abraham, que descanse, bonita noche. Hasta luego. Pues estas historias es como, bueno, ustedes lo mencionan por ahí, son historias que pues sí suceden, y como lo dice nuestro amigo Abraham, sí hay que tener esa paciencia a veces con los pequeñines, porque nunca sabemos qué es lo que pueden estar observando ellos. ¿Tenemos otra llamada por ahí, Jaciel? Sí, así es, tenemos una llamada más en esta noche. Tenemos en la línea telefónica a Sandra, así que la escuchamos con mucha atención. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Bueno, ¿Sandra? ¿Sandra, sí me escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar esta noche, Sandra? Pues algo al respecto de lo que estaba platicando ahorita el señor. Sí. Bueno, yo soy de aquí de la colonia San Martín y esto me sucedió en el Valle del Marín. Ahí vive mi abuelita, pues ya son casas antiguas también. Entonces esto me sucedió cuando éramos niños. Somos varios primos. Pues para esto, como para estas fechas, ahí me gustaba estar pues contando cuentos, historias. Ok, oye Sandra, nada más te voy a pedir un favorcito, si puedes bajarle un poquito a tu radio o donde nos estés escuchando, y tenemos la comunicación por el teléfono nada más, ¿vale? Para que no se haga ese eco en la llamada, ¿vale? Sí, está bien, ¿así está bien? Está perfecto. Bueno, éramos varios primos, esto nos pasó por cuando éramos niños, y pues como dice el señor, a veces que no nos crean por ser niños. Para esto, eran las casitas como tipo de adobe, y salió una mano de nosotros teníamos una velita ahí prendida, pero de la pared, de repente salió una mano y nos la tiró la veladora. Y pues todos nos asustamos y corrimos a decirle a nuestros papás, pero no nos creyeron. Ajá. Entonces pasan los años y regresan mis primos, y en la plática les digo que si se acuerdan de esa ocasión que nos conoce tan raro, ¿no? Me dejó una mano de la pared prácticamente y nos dio la luz que teníamos, la palabra. Y yo dije, pues a lo mejor no se van a acordar o no sé, pero sí, ya platicando y todo, pues sí se acordaron, sí fue real eso que nos pasó. No sé de dónde salió una mano y nos tiró una vela. Ajá, pero ¿cómo vieron esa mano salir? O sea, era tipo, como lo menciona la gente, ese tipo silueta de la mano, tal vez nada más, o fue una... No, fue una, como una mano de una persona que salió porque la pared era como de adobe, no había luz. Entonces había luz en los cuartos de atrás, pero ahí estábamos nosotros, hemos estado hasta, y pusimos una veladora y ahí estábamos jugando. Entonces de repente como que todos volteamos al mismo tiempo y salió la mano de la pared prácticamente como de una persona y nos la aventó, o sea, la tiró, la apagó prácticamente, y pues salimos todos corriendo, pero no, pues no, como somos niños, pues no, nadie nos creyó. Eso nos pasó cuando éramos niños, y pues ya ahora de grandes, pues ya lo platicamos y todo, y si resulta que sí, si se acuerdan, si fue real, si lo vimos todos. Todos se acuerdan. Sí. Y ya no habitan esa casa donde estaba. Sí, o sea, de hecho ahí vive mi abuelita todavía vive. Ajá. Y a varios integrantes de la familia, pues les han pasado muchas cosas ahí en esa casa. Ya son casas pues muy antiguas. Ajá. Sí, fue ahí en el Valle del Maíz. Y otra ocasión también aquí en la familia San Martín. Es hace como unos 5 años. Vive mi cuñada. Para esto yo fui a buscarla. Ya como por las 8 o 9 de la noche. Y ahí estaba yo hablándole y gritándole, pero no salía porque había como muchos niños que jugaban en el sillón. Yo los veía a través de la cortina, porque tenía unas cortinas muy claritas, pero ahí sí nada más veía la sombra. Se brincaban, y pues yo dije, es mi sobrino y sus demás primos que andan ahí jugando, porque está como un pasillo y ya seguían las cortinas. Uh-huh. Y al entrar, pues ellos tenían su sala. Y yo le gritaba a mi sobrino, él se llama Ángel, de aquí de la colonia San Martín. Ángel, ábreme, háblale a tu mamá. Pues no me hacían caso ellos por estar jugando y brincaban de un asiento a otro, pues no me hacían caso. Para esto me encuentro a mi mamá y le digo, no, pues es que le estoy hablando aquí a mi cuñada y no están. Y le digo, ahí anda Ángel jugando con sus primos, hasta le dije, Julanito es tanto. Y le dije, mira, ven, háblales tú, le dije, a ver si se te hacen caso. Y ya va mi mamá. Y ahí está gritándole también. Y no, pues para eso no nos hacían caso, ya nada más de repente escuchamos que le hicieron, hoy. Y le digo, oye mamá, ya te dio, grítale, Ángel. No, pues no, como que se escondieron atrás de los sillones y ya no vimos que brincaran, que jugaran, pero ellos andaban jugando, o sea, riéndose y brincaban de un asiento a otro. Para esto, pues nos vamos como un poco molestos, digo, ay, ese es el novio por estar jugando. Y cuando nos íbamos a retirar, llega su mamá y se baja en el camión, y ellos dieron el abrazo a Martín. Se baja en el camión junto con su mamá de ella. Le digo, oye, Mari, este ángel no me abre, le digo, por estar jugando ahí con su primo. Y se saca ella de una. Me dice, comprensese. Y se mete a la casa de ella, está como un corredor. Se mete y ya sale el de ella y dice, pues si no hay nadie, Sandy. Le digo, ¿cómo que no hay nadie? Y dice, no, dice, mamá está bien dormida. Y pues rápido mi mamá y yo pues, nos volteamos a ver, ¿cómo crees? O si nos estamos viendo que están jugando, le dije, eran Ángel, Fulanito, Titanito, eran como cuatro niños. Y ya no se llama nadie. Mi hermano salió hace rato y se llevó a sus niños y eso está bien dormido, dice, con la tele prendida. Pero sí, mi mamá y yo pues nos sacamos mucho de onda porque los vimos cómo estaban jugando y riéndose y aventándose. Ajá. Pero sí, o sea, nada más las siluetas. ¿Qué edad tenías tú cuando viste esto? Esto sí. Hace como 5 años. ¿Como 5 años? Yo tengo ahorita 30 años. Ok. Sí. Esto hace como 5 años y esto nos sucedió ahí en San Martín. Y le pregunto luego a mi sobrino, oye, hijo, le digo, ¿no has visto nada ahí en tu casa? Cuando estaba más chiquillo, sí nos decía, no, pues sí, en el baño, yo veo a un niño, en el baño veo un niño, pero no. Pues nunca les pone una atención igual también o nunca les hace un caso. Pero pues eso lo vimos, no nada más yo, sino yo y mi mamá lo vimos y sí, ya después cuando nos quedamos impresionados porque no habíamos ni caminado 5 pasos cuando llegó ella y rápido se metió a ver quién estaba, pero no había nadie. No encontraron nada. No había nadie. Y no. También otra cosa que me sucedió fue camino a San Juan de los Lagos. Ajá. Esto hace como unos 8 años. 8 o 9 años más o menos. Íbamos en la parada de la mesa cuando de repente, pues ya en la tarde, como a las 7 de la tarde tal vez, empezamos a acomodarnos cómo nos íbamos a ir y todo, a juntar las casitas, quién iba a caminar, quién se iba a quedar. Pues para esto me dice mi señor, graben, dice, ah, viene una bruja. Para esto yo pensé, dije, no, pues las bolas de fuego que dicen, así, ¿no? Me decían, ni saca la cámara para que veas. Pues tanta fue como mi asombro que dije, no, yo prefiero ver que dicen que esto, ¿verdad? A grabar. Pero no, para esto, pues mi asombro fue que prácticamente venía una persona, así como nos la pintan en los cuentos de la primaria, una persona sentada en su escoba, literal, con su gorro, y atrás lo que la impulsa es con lo que barre uno. Pero no nada más yo la vi, pues prácticamente muchas personas del campamento que íbamos a estar de esa a caminar San Juan de los Lagos. Pues mira, y dices con la vestimenta así de cuento, ¿no? Sí, literal, era una mujer sentada en su escoba que pasó y la vimos así como que le gustan 10, 15 segundos desde donde salió. No sabemos de dónde salió, pero cuando empezaron a decir, pues todos volteamos hacia arriba, y yo pensaba ver las bolas, así, no. Era una mujer sentada en su escoba, lo que es su escoba, y lo de atrás, como con las escobas que barren así en el jardín, en las calles. ¿Qué pasó, Sandra? Ay, yo pensé que se había cortado. No, aquí estamos todavía. Sí, no, pues eso era lo que la impulsaba, era el fuego que traía ella. Pero era una mujer, iba sentada de ladito y pues atravesó lo que es la mesa. Y cuando atravesó la mesa, el cerro de la mesa, pues ya nadie la vimos. Y aquí llegó mucha gente contando eso, esa historia. Pues hace como unos 8 o 9 años nos pasó eso. Y pues sí, ahora sí que nos quedamos sorprendidos porque... Pues sí, yo sí he visto así que bolas de todo eso, pero lo que es una mujer volando en su escoba, la verdad, nunca lo había visto. Pues sí. Y prácticamente pues toda mi familia, que éramos como 10, pues todos la vimos. Aparte, pues la gente que estaba por ahí en el campamento también. Esto fue en la parada de la mesa. Muy bien, Sandra. Pues gracias por comunicarte esta noche aquí con nosotros a cabina. No, pues gracias a ustedes. Y pues ya tiene muchos años que quería compartirles esto, pero... Luego se pone uno medio nervioso. pero pues muchas gracias por darnos este espacio. No, sí, lo entendemos también y sabemos que muchos están decidiendo todavía si llamar o no, contarnos alguna historia, pero por eso les agradecemos muchísimo a ustedes que quieren compartir pues a través de la línea telefónica y por este medio pues Radio San Miguel. Sí, no, pues muchas gracias. A ver si alguien más se anima a contar algo que les haya pasado también a San Juan, porque son muchas anécdotas las que pasa uno yendo de aquí para allá. Sí, hemos tenido algunas historias, sí, pero yo creo que hay muchísima gente que ha vivido alguna anécdota, como lo dices, en este camino, en este peregrinar, son 9 días prácticamente lo que es el camino hasta allá, y pues en cada una de las estaciones se cuentan algunas historias que suceden en este camino. Sí, está bien. Bueno, pues muchas gracias y gracias a todos. Gracias, Sandra, que tengas buena noche. Siendo ya las 11:20 p.m, nosotros continuamos con más de esto de las noches de terror, tierra de panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. La verdad que esta noche muy interesante, todas las llamadas que están llegando. Agradecemos a todos ustedes por sus llamadas y recordarles que todavía pues estamos unos minutos más en este programa, en este viernes, ya 4 de noviembre. Nosotros vamos un corte y regresamos con más llamadas de todos ustedes. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido? No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales. Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales. Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría. El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad. En San Miguel son las 11:22. Estás escuchando Radio San Miguel desde la cabina Pepe Cabezón para San Miguel de Allende y la región. Radio San Miguel, la estación de los sanmiguelenses. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. Autoservicio,

Pierde el miedo al dentista. En Clínica Dental San Antonio somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo. Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con y Nacho. Rock en vivo, domingo música en vivo. Servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. Bien, pues ya estamos de regreso. En este momento vamos a dar paso a lo siguiente. Tenemos algunas historias que nos han llegado a través del WhatsApp y en este momento Jaciel nos compartirá una de ellas. Así es, Josué. Pues esta historia nos la hace llegar un radioescucha. Agradecemos mucho por mandarnos. Esto es un relato más que nada. Dice así: esto me pasó cuando trabajé de noche en una farmacia de repartidor. Siempre andábamos los repartidores juntos. Nos tocó llevar un pedido al Ojo de Agua, alrededor de las 3 de la mañana. Ya de regreso nos vinimos por Cañadita de los Aguacates. Casi llegando a unos árboles que están entresalidos, mi compañero dijo: algo cuelga de las ramas de ese árbol. Yo no le hice caso, pues pensé que me querían asustar. Pasando a un lado del árbol, se dejó caer una silueta de una mujer, con blusón blanco, deshilachado. Pero no cayó del todo. Se mantuvo flotando. Inmediatamente un escalofrío corrió por mi piel y aceleré a fondo la motocicleta para alejarme lo más rápido de ese ente. Mi compañero casi cae de la moto. Después me dijo que sintió como esa cosa lo venía jalando y efectivamente tenía varios rasguños en la espalda. No quisimos regresar a ver qué era lo que le salió, pero nos comentan que tal vez fue una bruja o la famosa Llorona. Pues ahí está este relato que nos hacen llegar, sucedido en la Cañadita de los Aguacates, alrededor de las 3 de la mañana, Josué. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por hacernos llegar estos relatos también. Tenemos otro, ¿qué te parece si le damos lectura? Adelante, amigo. De estos antes de seguir con alguna otra llamada. Esta nos dice: buenas noches, quisiera contar una historia. Fue algo que nos sucedió a mí y a mi familia rumbo camino a la presa por San Miguel Viejo, un poco más allá de Otomí. Pues mira, ese día eran aproximadamente como 12:30 de la madrugada cuando se nos ocurrió ir a cenar para esa zona. Estando ahí, mi mamá vio a una distancia como de 10 metros de retirado del vehículo donde nos encontrábamos, que en uno de los mezquites se observaba una silueta brincar de lado a lado. En ese mismo momento mi mamá nos comentó a nosotros sobre eso, pero mi papá le dijo en modo como de gracia que igual y era su imaginación. Por eso nadie de nosotras lo tomó en cuenta. No pasaron ni 5 minutos que nos dijo cuando vimos cómo se estaba quedando ella dormida. Y digo así, dormida, porque ella era la que decía lo que se miraba en ese mezquite. Para eso, él le dijo que no se durmiera, que ya nos íbamos a retirar, pero todo sucedió muy rápido, que en el momento que se despierta, se vio cómo venía del mezquite donde se veía lo que andaba brincando, se vio cómo venía una luz muy pequeña, que venía directamente hacia el vehículo, que entre más se acercaba a nosotros se hacía más grande, como dos veces el tamaño de un balón o algo así. Y todos nos quedamos en shock. Al estar viendo eso en el momento de que llega al vehículo, se hizo aún más grande y se pasó por el lado derecho del copiloto. Y sin más, se fue hacia la parte trasera del vehículo y se sintió cómo se movió el carro, como si lo estuviera alguien moviendo, y cayeron algunas cosas que llevábamos. Y pues ya de ahí se fue esa enorme luz hacia la presa, ya que el carro se encontraba a casi 20 metros de distancia de ahí, y vimos cómo se iba desapareciendo. Y ya del miedo, pues arrancamos hacia nuestra casa. Cuando llegamos nos dimos cuenta que en el vidrio de la parte trasera del carro había marcas de manos pequeñas, y pues no supimos en realidad qué fue esa luz. Pues ahí están algunas historias que nos hacen llegar ustedes, radioescuchas. Agradecemos mucho por ello y recordarles que nos sigan mandando sus historias escritas, relatos. Y una persona en ese momento nos envía unas fotografías tomadas en un hogar. Y fíjate, Josué, es algo interesante, tomadas en la noche. Y en la siguiente fotografía, pues se puede ver muy claramente, ¿no, amigo? Pues esta silueta, ¿no? Sí, una silueta completamente, pues digamos, flotando, como si fuera una especie de humo. Flotando. Una forma, pues digamos, pues humanoide. Porque se ve la forma de la cabeza, que se distingue más oscura esta forma de la cabeza sobre esta silueta, digamos, como de humo, flotando en esta fotografía. Que en relación a esto, fíjate que también nos hacían llegar un mensaje aquí que nos decía, mi nombre es Lizeth Ochoa, dice, soy de Veracruz, pero ahorita vivo en San Miguel de Allende, y nos dice que en el año 2017, como en enero, estaba tomándose fotos, y cuando empezó a revisar, bueno, la leo tal cual aquí nos la envían, dice, en enero estaba yo tomándome fotos y cuando la empecé a revisar, atrás de mí se veía como una persona acostada, muerta. Y le hice el zoom y era el rostro de mi abuelita. Y en eso me asusté y le comenté a mi mamá de lo sucedido. Y no me creyó, pero yo le dije a mi mamá, mi abuelita se va a morir. Yo bien asustada. Y un día después de mi cumpleaños falleció mi abuelita y estaba igualita como en la fotografía. Y nos dice, lástima que perdí mi cel y no pude recuperar las fotos tomadas. Pero ve, o sea, algo que nos relata aquí Lizeth Ochoa, al tomarse algunas fotografías y capturar, pues, en ese momento algo que después pues se concretó, ¿no? De lo que decía, ella. Sí, no estamos escuchando. No, me estoy escuchando, ¿verdad, amigo? No me estaba escuchando nada, ¿verdad? No, perdón. No estábamos escuchando nada. Entonces, bueno, no sé en qué momento fue, pero bueno, nos decías de esas fotografías que nos decían, se ve como una persona ahí flotando. Bueno, una persona es la silueta de. Parece ser una mujer. Sí, tipo un vestido blanco, pero es como si fuera humo, esa silueta, y se distingue lo que es la cabeza, porque se ve en un tono más oscuro. Así que bueno, pues estas son las fotografías, y decía rápidamente lo que nos decía Lizeth Ochoa, ¿verdad? Que nos dice, soy de Veracruz, pero ahorita vivo en San Miguel de Allende. Y nos dice, en el año 2017, como en enero, estaba yo tomándome fotos y cuando la empecé a revisar, atrás de mí se veía como una persona acostada muerta. Yo le hice el zoom y era el rostro de mi abuelita. En eso me asusté y le comenté a mi mamá de lo sucedido. Ella no me creyó, pero le dije yo a mi mamá, mi abuelita se va a morir. Yo bien asustada y un día después de mi cumpleaños falleció mi abuelita y estaba igualita como en la fotografía. Lástima que perdí mi cel y no pude recuperar las fotos. Esto es lo que nos decía Lisette Ochoa, que nos comentaba, nos platicaba respecto a estas fotografías que realizó, en donde ve esta imagen y después decíamos, pues prácticamente lo que ella dijo se concretó. ¿Qué más tenemos, amigo? Pues nada más, esta persona que nos envía estas fotografías nos pide, por favor, analizarlas y compartirlas. Claro que sí, ya estamos analizando estas fotografías. Y sí, como tú dices, Josué, estas fotografías son tomadas, ahorita las estaremos subiendo a redes sociales, son tomadas en un tipo patio de alguna casa, ¿no? Y bueno, pues nos envían el antes y después de la fotografía, o sea, me refiero que primero tomaron la fotografía, pues así, digamos, muy nítida la fotografía, pero pues nos ha pasado a todos, ¿no? Que de repente, pues el teléfono se nos mueve, ¿no? De repente, y pues en ese movimiento que hace el teléfono para tomar la fotografía, pues sí, se puede observar pues una silueta humanoide. Me atreveré a decir que tiene como una túnica blanca, algo blanco, inclusive flotando, no se le ven los pies. E inclusive se ve la cabeza, ¿no, amigo? Así que pues ahí está, estas fotografías, amigo. Sí, sí, las podemos ir subiendo para que la gente vaya dando su comentario y también sepa de lo que pues les estamos tratando de describir en este momento, ¿verdad? En este momento no tenemos llamadas, amigo, ¿no? Entonces les recuerdo los teléfonos, que son el 415-1520799 y el 415-1520009, los teléfonos aquí en cabina, ya lo saben ustedes, para que nos cuenten alguna historia esta noche, o bien algunas nos están llegando vía WhatsApp al 415-133-6408, ahí también nos pueden mandar algún mensaje o alguna historia también. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, gracias también a toda la gente que está ahorita en contacto y al pendiente pues de las redes sociales en esta transmisión simultánea que estamos haciendo en la página de Noches de Terrón y de Radio San Miguel, además de la transmisión en vivo y en directo desde aquí, desde cabina Pepe Cabezón, en el 103.3 de su FM. Así que, bueno, tenemos llamada, ¿verdad? Así es, Josué, ya tenemos una llamada en esta noche. Fíjate, y me da mucho gusto saludar en esta noche a la señora Araceli Sánchez, que como siempre está al pendiente de estas historias de Noches de Terror en Tierra de Panteón. Y bueno, sabemos que la señora Araceli Sánchez siempre tiene algo muy interesante que contarnos en cuestión de lo paranormal, y pues ahora no es la excepción, amigo, así que vamos a escuchar a la señora Araceli Sánchez. ¿Qué tal, señora Araceli? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Pues quisiera decirles algo que me pasó cuando yo estaba trabajando en el palacio. Lo que pasa que a mí me tocaba hacer el aseo de donde estaba la oficina del presidente. Allí siempre, cuando yo estaba haciendo el aseo, siempre había algo. Hace cuenta que todo estaba cerrado y siempre había como un viento. Y allí hay un librero pesado, que es el baño. Entonces, es como un librero, la puerta. Y haga de cuenta que se abría sola y se cerraba sola. Pues dije, y yo siempre decía, ya van a empezar a dar la. Entonces yo estaba haciendo bien y todo, y siempre se movía algo. Allí siempre hay algo paranormal, y también en la sala de cabildo. Siempre se oye como que caminan, como que hay gente, y pues nada más estaba yo sola. Ajá. Y pues siempre me espantaron ahí, pero a mí no me daba miedo, sino al contrario, como que me gusta lo paranormal. Exacto. Y también en la sala de juntas, también ahí también me espantan. Y a mí me tocaba entrar, yo entraba de las 6 de la mañana y siempre estaba muy oscuro. Entonces, yo siempre veía así al final del, en el patio donde están los baños, hacia arriba, al fondo hay una ventana y siempre se veía alguien que estaba ahí adentro. Y nada más que no sé, se me quedaba viendo y se me quedaba viendo. Creo que todos los que estuvieron trabajando allí se dieron mucho cuenta de todo eso, de lo que pasaba allí. Y, pues, y también como que se quejaban mucho, como cuando los golpeaban, porque como antes era la cárcel, como sí, que sí. Que gritaban o que se quejaban cuando les estaban haciendo algo. Sí, pues siendo un edificio ya bastante antiguo, doña Araceli. Sí, pasan muchas cosas ahí, se veía una niña también. Mucha gente, que los que trabajaban ahí, pues se dieron cuenta que siempre esa niña salía. Muy bien. Doña Araceli, pues muchas gracias. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo va lo de los alfeñiques? Bien, yo trabajé muy poquito, porque como tuve mi hijo enfermo, internado y pues no pude trabajar mucho. Pues aquí todos agradecidísimos con estos detalles que hizo llegar, y de verdad que a quienes hicieron acreedores de alguno de estos bonitos alfeñiques se fueron muy contentos y muy agradecidos con usted. Pues me da gusto y yo voy a estar dando cada año, que Dios me permita estar bien. Yo voy a seguir apoyando para que la gente esté contenta con mis detalles. Muchas gracias, señora Araceli. Sí, pues muchas gracias, y como les comento, y el que se quiera enseñar, pues estoy a sus órdenes. A la orden, ¿verdad? Para muy que bien. No se pueda perder esta bonita tradición, y pues un día que me vaya, siquiera se acuerden de mí. Ok. No, bueno, pero esperamos por mucho tiempo más nos siga pues apoyando y compartiendo de sus bonitos alfeñiques, ¿verdad? A ver, repítanos el teléfono por si alguien se quiere enseñar en algún momento. 415-16-84-77-5. Muy bien, señora Araceli, muchas gracias, que tenga usted buena noche. Buenas noches y muchísimas gracias me encanta lo paranormal y pues sí he escuchado muchas cosas, por eso sí creo. Okay, muchas gracias, señora Araceli. Muy amable, gracias, buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más tenemos, Jaciel? En esta noche teníamos otra llamada. Tenemos otra historia. Esta historia está algo relacionada, o está relacionada, mejor dicho, con lo que acabo de comentar sobre estos sucesos que pasan en la Cañadita de los Aguacates, estas calles, pues ya algo también, ¿no? Con algo de cuestiones paranormales, todo el chorro, los lavaderos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues aquí nos comentan que en la Cañadita de los Aguacates, bueno, dice así, lo leo textualmente: hola, buenas noches. Quería mandar mi historia. También fue ahí en la Cañadita de los Aguacates. Yo venía con mi novio a eso de las 2 de la mañana. Veníamos en una moto. Hace 2 años pasamos por ahí. Y exactamente vimos una mujer vestida de blanco, pelo negro, pero no se le veía la cara. Estaba ahí parada en medio de la calle. Nosotros la vimos y pasamos rápido hasta que llegamos a la casa. Empezamos a hablar de lo que vimos. Pues ahí está otra historia relacionada con esto, ahí en la Cañadita de los Aguacates, amigo. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver si alcanzan a entrar algunas otras llamadas en esta noche. Todavía nos queda algo de tiempo, así que ya lo saben, a los teléfonos 415-1520009 y 415-1520799. Por aquí quiero mandarle un saludo a toda la gente que está por ahí en el chat de Noches de Terrón. Saludos a todos, esperando que estén pasando una noche agradable también. Pues aquí en sintonía de Radio San Miguel y de este su programa de Noches de Terrón, les mandamos un saludo. Y por aquí vemos que tenemos cumpleañera. En un momentito más les mandamos saludos también, ya casi en la recta final del programa, pero mientras vamos a esperar a ver si tenemos alguna llamada más en esta noche que nos quieran compartir vía telefónica, para que todos ustedes que están allá en casita escuchen pues algún relato de algún radio escucha que quiera compartir en esta noche algo con todos nosotros. Nos están llegando, veía por aquí, las historias que nos están llegando, ¿verdad? En WhatsApp, algunas de ellas pues bastante extensas, entonces vamos a checarlas y en algún momento, si no las compartimos en este momento, bueno, pues vamos a traerlas hasta ya grabadas, ¿no? Jaciel, ¿qué te parece? Para que la gente las pueda escuchar y estarlas pasando, pero de antemano agradecemos el que ustedes pues nos estén enviando también sus historias para que en algún momento las compartamos aquí con la gente, con todos los radioescuchas. Tenemos ya llamada esta noche, tenemos a Francisco. Así es, Josué, en la línea telefónica tenemos a Francisco, así que pues vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta esta noche. Francisco, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos cuentas, Francisco? Mira, más así como que sea como una historia de que como de fantasmas o algo así, pues les quería contar algo así pues como más real. Bueno, tengo unos primos que no son de aquí, de San Miguel. Ajá. Entonces, yo había escuchado, no sé si ustedes han escuchado algo del Palo Mayombe, que es como una, pues es como una religión, como una secta de allá africana, pues es también, bueno, ya después se hizo así como africana y cubana. ¿Nos repites el nombre? Palo Mayombe se llama. Entonces, pues ellos tienen como muchos rituales. Yo nada más lo había escuchado como en algún momento. Y pues ya salió como que en una plática entre todos salió de que algo que le llaman enganga. Es como una... Haz de cuenta que es como un caldero que le ponen como muchas partes así de... Pues a lo mejor, no sé, como cuerpos... Bueno, restos de cuerpos, huesos, animales y todo eso. Y se podría decir que lo llevan con una persona para que lo cure. Ajá. Y les empiece a ir bien a esas personas. Entonces, te digo, en algún momento pues empecé a platicar así con ellos de eso. Y pues resulta que el esposo de una de mis primas, pues, tiene uno. Entonces pues a él le hicieron pues así como que la práctica en Irapuato. Hay un señor que trabaja ese tipo de cosas y bueno, a mí lo que se me así como pues así como de este tipo de casos, pues te digo que lleva restos de personas, de animales y todo eso. Entonces nos platicaba que pues él tiene que como que ir a sacrificar un animal para echarlo ahí en el, como en el caso, en la hoguera. Ajá, sí, pues que realmente no, haz de cuenta que no lo queman, sino que solo lo tienen en un caso y ahí se van descomponiendo los cuerpos y de los animales y todo eso, y lo tienen guardado en un lugar, y el ritual pues lo hacen cada cierto tiempo para que le siga yendo bien. Yo la verdad no sé si sea cierto o no sea cierto, pero sí, pues yo creo que ir a hacer eso pues a determinado tiempo pues sí se me hace así como que raro y medio feo, ¿no? Ajá. Entonces, pues, te digo, no es como algo de fantasma, sino que es algo así como más real y que, pues, es como más cercano así de las personas que yo conozco. Ok, ¿y cuál es, dices, la finalidad de estos rituales? La finalidad es, bueno, él tenía como muchos problemas económicos. Uh-huh. Entonces, pues, ya ves que como que las, bueno, todos como que le buscamos de cierto modo y si no encuentran así rápido, pues siempre se desespera uno y empieza a hacer a lo mejor este tipo de cosas que que le dicen a uno que le va a ir bien o que va a estar mejor económicamente o a lo mejor en una relación o en familia. Entonces, como que tú, bueno, a lo que sé es que como que lo que quieres obtener, pues ya de cierto modo van ahí metiendo como partes de algo, ¿no? Por ejemplo, si necesitas así como fuerza para trabajar o algo así, pues ponen, no sé. Digo, en África es así, ¿no? Se ponen restos de una persona como muy fuerte, no sé, por ejemplo, los brazos. O tal vez de algún animal que tenga fuerza y que represente la fuerza, digamos. Así es, ajá. Entonces, pues así es como es. Ahora también lo que nos platicaba, bueno, pues ya eso ya también eso es parte del ritual, es que un espíritu tiene que estar cuidando, o sea, cuida de ti, pues, todo el tiempo que lo tienes. Que de hecho, pues ya no te puede salir, ¿no? O sea, ya todo el tiempo vas a tener que estar como haciendo ese tipo de sacrificios para el espíritu y para que te ayude en todo lo que necesitas. O sea, tienes que estar constante con eso para que se siga dando lo que pediste. Así es. Sí, es como tipo, no sé, la Santa Muerte o algo así. Sí, es. Pero pues, sí es como, te digo, yo lo veo más como por el ir a hacer el sacrificio, porque pues él tiene que matar el animal y echarlo ahí, ¿no? Sí, digamos que es un ritual, pero en otra creencia. Ajá, sí, así es. ¿Y tú que conoces a esta persona, digo, le funcionó lo que hizo y lo hace constante, entonces? Pues, mira, sinceramente, sí. O sea, sí te puedo decir que hubo un tiempo que se fue a Estados Unidos y pues la verdad es no le fue bien. Uh-huh. Entonces, como que te digo, cuando regresa y regresa ya como que con todo el, pues así desesperado y todo, pues empezó a hacer eso, y la verdad es que ahorita pues no veo que, la verdad yo no veo ni que le vaya mal, y pues que tampoco le falte así como trabajo, ¿no? Que es lo que le estaba buscando. Pues mira, no conocía de este ritual que nos mencionas, vamos a checarlo. Repítenos el nombre. Mira, la religión o secta se llama Palo Mayombe. Uh-huh. Y es lo que pone en el caldero, de hecho, si lo quieres buscar así como Google, uh-huh, se llama Enganga, pero bueno, empieza con N, no lleva la E, nada más es Enganga. Okay. Y pues ahí puedes ver así como que, de hecho hay, o sea, como que los más así son como con cráneos, con huesos, con, tengo partes de animales, sangre y todo eso. Sí, algunos restos que tal vez tienen que ir a buscar o sacar de algún lugar, pues. Ajá, sí, así es. Pues está. Y te digo, esta persona, la de Irapuato, es la que como que ayuda a hacer ese tipo de rituales, porque él es el que sabe de eso. Ajá, pues está fuerte lo que nos comentas, cómo se realiza este. Vamos a checarlo ya que nos diste el dato, para ver, pues conocer un poquito más de esto que se hace, que digo, acá nosotros conocemos como la cuestión de la brujería, ¿no? El que le llaman el aquelarre, cuando es el 31 de octubre. Yo me imagino algo parecido a ese tipo de rituales, ¿no? Sí, y fíjate que a mí lo que más me impresiona pues es el hecho de estar guardando pues todo, o sea, porque te digo, prácticamente ahí se descompone todo, en esa, pues en ese caso, en esa caldera, pues ahí se descomponen pues todas las partes de carne y todo lo que hay pues ahí. Uh-huh. Y tiene que estar guardado todo el tiempo, tiene que estar guardado en algún lugar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, y ahí está el dato para quien quiera checar también algo en relación a esto, mi estimado. Okay. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Que estés muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias, gracias por tu llamada. Y bueno, pues ya estamos llegando casi a la parte final del programa. En este momento vamos a ir pues en ya prácticamente al corte de estación, pero vamos a regresar para pues tal vez si tuviéramos alguna otra historia, todavía alcanzamos a meter algo, estamos en tiempo. Y si no, alguna historia que tengamos por aquí que compartir de las que nos han llegado al WhatsApp. Y por supuesto, algunos saludos para la gente que está en contacto con nosotros esta noche, a los del chat de Noches de Terrón, que no le fallan, ¿verdad? También les mandamos saludos. Y ahorita vamos a saludar a la cumpleañera, hombre, también. Y hasta tamales creo que nos van a guardar. Yeah. Ya vi por aquí en algún mensaje que hasta tamales ya nos están apartando. Ya nada más que nos digan a dónde vamos a llegar para disfrutar de los tamales, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en este momento nos están llegando todavía llamadas. Vamos a checarlas, a verificar que sea para contar alguna historia esta noche. Pero mientras tenemos que ir a un corte de estación, regresamos. Sintonizas con Radio San Miguel, 1280 en AM, 103.3 en FM, en el internet www.xsqradiosanmiguelallende.com. Radio San Miguel, tu radio, tu estación. Regresamos regresamos ya en la última, en el último bloque de este, de ese programa de Noches de Terror en Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Fíjate vos, en relación a estas fotografías que nos mandan, que ya subimos a redes sociales, nos cuentan lo siguiente, nos van a contar un poco sobre este caso. Nos comenta que era aproximadamente las 3 de la mañana y la persona se encontraba, pues obviamente dormida, pero pues se levantó por la madrugada. Y al momento que pues camina por ese pasillo, por ese patio de su hogar, se escucha el sonido como si fuese de, pues, de un animal bastante enojado, como rasguñando el piso. En ese momento se le erizó la piel. Ella trató de rezar, pero no podía ni hablar, y hasta hoy en día no puede explicar lo que pasó. Esto con relación a la fotografía que pues nos mandaron, amigo. Sí, que ya está ahí en la página de Noches de Terror para que ustedes también la chequen, la vean, y pues ustedes tendrán su mejor opinión respecto a esta fotografía que nos enviaron y que ya escuchamos, pues, de qué se trata, ¿no? Alrededor de las 3 de la mañana, dices, ¿no? ¿Escucharon ese ruido extraño? Sí, así es, alrededor de las 3 de la mañana, pues esta persona, a veces nos pasa, ¿no?, que nos levantamos por la madrugada y pues ella caminó por su patio, por el patio de su hogar, y pues como le comento otra vez, escuchó como un animal, ¿no, amigo? Como, pues, enojado, y se escuchaba que rasguñaba en el piso. Pues se le erizó la piel y trató de rezar. No podía ni siquiera ni hablar, amigo. Entonces, pues ahí está algo de en relación a la fotografía. Muy bien. Bueno, pues esto es lo que tenemos para esta noche. Es viernes, ya está más relajada la semana. Por aquí, bueno, nos han preguntado a través del WhatsApp, y también he visto algunos comentarios en el chat que tenemos de Noches de Terror, en donde decían si ya era el último programa. No, todavía vamos a estar la próxima semana. Nos despediremos de todos ustedes el próximo 11 de noviembre, así que todavía nos queda una semana para estar pues aquí en sintonía y en compañía de todos ustedes que están allá en casita o donde quiera que se encuentren escuchando la programación de Radio San Miguel y, por supuesto, su programa de Noches de Terror. Así que todavía la próxima semana vamos a estar por aquí. Y déjame ver, tenía por aquí otra historia. Esta es, déjame ver. Bueno, voy a leer, esta está un poco extensa, pero nos dice: hola, mi nombre es Lorena. Quisiera compartirles una historia que nos sucedió a mi mamá y a mí. Mi papá es músico, por lo tanto, en el mes de noviembre a diciembre, aproximadamente, siempre trabaja por muchos días y por lo regular se va de casa y regresa después de días, porque también tiene audio y es un trabajo demasiado pesado y lejos de la casa. Por lo tanto, estamos acostumbrados a que no lo vemos en esas fechas. Pero recuerdo que en el mes de octubre, no recuerdo el día, mi mamá decidió quedarse a dormir en mi recámara, y eran aproximadamente las 3:30 de la mañana. Nosotras no nos habíamos percatado de que ya era esa hora, sino que vimos el reloj y dijimos: ya es tarde. Para esto mi papá tenía evento ese día y al siguiente día también. Era retirado, por lo que no lo esperábamos en la casa. Pero después de ver el reloj, escuchamos que abrieron la puerta y comenzó la rutina de mi papá. Mi papá normalmente llegaba, dejaba las llaves en la mesa, caminaba, se iba a lavar los dientes, subía a ver a mi mamá. Entonces escuchamos toda la rutina y escuchamos cuando empezó a subir las escaleras, pero para esto, en esa época las recámaras no tenían puertas sino cortinas. La única recámara con puerta era la de mis papás. Entonces cuando escuchamos que subió las escaleras, mi mamá dijo: ya no quiero levantarme, hay que hacernos las dormidas. Y eso hicimos. Cuando sentimos que llegó a mi recámara, sentimos la presencia y también sentimos como cuando quieren abrir la cortina, pero se arrepiente. Y escuchamos cómo abrió la puerta de su cuarto, que estaba a un costado de mi recámara, y la cerró. Para esto nosotras sentimos miedo. Ni mucho menos, al contrario, sentimos alivio de que ya estaba mi papá. Y la sorpresa fue al día siguiente, como a las 12 del día, que mi abuelo marcó porque le urgía hablar con mi papá, porque tenía algo de trabajo. Y mi mamá, muy segura, le dijo: sí, ahorita te lo paso, aquí está. Entra mi mamá a la recámara, vio la cama tendida, se nos hizo muy raro. Mi mamá comenta que sintió miedo y yo sentí muy extraño. Nos dijo: busquen a tu papá en el sótano. Fuimos al sótano y no había nadie. Nos dijo: salgan a ver si está en el coche, busquen el coche, tal vez se quedó afuera. Y no, no había nadie. Marcamos al teléfono y no entraba la llamada. En ese momento ya sentimos mucho miedo, pero después mi papá llegó a los 2 días y le comentamos que se había ido a la casa porque había ido algo. Y él dijo: no, yo estaba muy lejos de aquí, no podía ni siquiera venir. Entonces, hasta la fecha no podemos explicarnos qué pasó. Al contarlo se me pone la piel chinita. Pero no es la primera vez que pasan ese tipo de cosas en la casa. También, el anillo de matrimonio de mi mamá estuvo desaparecido por aproximadamente 5 años y mágicamente, hace 3 años, un día 2 de noviembre, apareció su anillo en las escaleras mientras barríamos. No tenemos una explicación del por qué pasan ese tipo de cosas. Bueno, pues ahí está esta historia que nos hizo llegar, nos decía Lorena vía el WhatsApp de Radio San Miguel, y pues esto se los compartimos esta noche. Tenemos algunas más, no sé si alcanzamos a darle lectura. En este momento no tenemos llamadas antes de irnos ya. Por aquí tengo otra que nos dice: buenas noches, quisiera relatar el siguiente acontecimiento. Yo trabajaba de repartidor en una pizzería hace algunos años. Mi turno era por la tarde. Se supone que el turno terminaba a las 10:30, pero a veces las operadoras por error tomaban pedidos ya muy noche y pues teníamos que llevarlo. Uno de esos pedidos a mí me tocó llevarlo a Los Frailes a las 11:50 de la noche, en una privada llamada Indio Triste. En esa calle los números eran muy confusos. El pedido era en el número 3, pero no se lograba ver el número porque esas privadas tienen forma de termómetro. El fondo se abrían para poder girar los carros y así fui buscando el domicilio en el fondo de la privada. Ahí me sorprendí al ver a una señora con unos leños en las manos. Su piel era muy reseca y su mirada estaba fijada en mí como si se quedara perdida. La saludé, pero no me contestó. Quise suponer que a veces las personas que venden leña y tierra se quedaban a dormir, ya que vivían en comunidades o un poco lejos. En la entrada de la privada se hace monseñor indicándome que era el domicilio del pedido. Le entregué su pieza, pero no perdí a la mirada. Yo también de aquella señora que me dejó muy pensativo. El cliente también la vio y me dijo lo mismo, que a veces la gente se quedaba ahí porque ya no alcanzaba a llegar a sus casas. Me estaba dando el dinero y me quería dar una propina. Fue a su carro que estaba afuera para tomar las monedas. En ese momento aquella señora comenzó a incendiarse. Mis ojos no daban crédito de lo que estaba viendo. Se comenzó a elevar y empezaba a girar en torno a unos árboles que estaban cerca. Mi cliente se metió rápidamente a su casa y yo me quedé afuera. Tenía mucha desesperación. Mi moto comenzó a fallar y no quería encender. Traté y traté, pero sentía cada vez más cerca a aquella persona y como pude logré encender mi motocicleta. No sé cómo hice, pero llegué a la pizzería. Después de ese día, me daba mucho miedo ir a Los Frailes. yo que no era la única vez que yo presenciaba algo como eso. Bueno, pues aquí está esta otra historia que nos hacen llegar, y nos decía por aquí, bueno, la ley tal cual, ¿no? Decía, en el momento donde dice el Señor se acercó ya a pedirle ese, pues, su pedido, y después cuando quiso darle la propina fue cuando se da este suceso que nos relatan en este momento, de esta persona que se dedicaba al reparto de pizzas. Y bueno, pues estas son algunas de las historias. Creo que se nos quedan todavía algunas por ahí guardadas, ¿verdad? Ya para el próximo lunes, iniciando la próxima semana, pues a las 10 de la noche, ya saben, estaremos listos para seguir contando algunas otras historias en este su programa de Noches de Terrón. Es hora de despedirnos, Jaciel, ¿cómo ves? Así es, Josué, pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta noche de, pues ya en este sábado 5 de noviembre, viernes 4 de noviembre, ahora ya sábado 5 de noviembre. Agradecemos mucho a todos ustedes que pues nos hayan acompañado a escuchar todos esos relatos, todas esas vivencias en esta semana, y pues sigan preparando sus historias para la siguiente semana, porque aún tenemos una semana más, amigo. Sí. Entonces, a seguir preparando las historias, a seguir preparando la psicofonía, los videos, todo el material que tengan, seguirá siendo bienvenido en esta semana. Así que los esperamos el siguiente lunes. Así que, pues, muchas gracias a todos ustedes, Josué. Ok, sí, y bueno, es muy posible que la próxima semana tuviéramos alguna expedición, alguna exploración en algún lugar, pues que sea interesante, y sobre todo que exista alguna historia, alguna leyenda, algo que contar, o bien algún lugar donde se den algunos sucesos y que pues pudiéramos compartir, o que nos compartan el espacio. Así que bueno, pues estaremos ya avisándoles si tenemos algo de esto para compartir también con todos ustedes. Es momento de despedirnos, y quiero mandar saludos a toda la gente que está en este momento ahí en el chat de Noches de Terrón, porque nos están pidiendo saludos, y claro que estamos aquí al pendiente también de este chat, de sus mensajes y del WhatsApp, y esperando, por supuesto, cada día sus llamadas para escuchar diferentes historias. Te decía, ya está relajado este viernes, creo que la gente también hasta por medio del chat se relaja un poquito, sí, en la semana, esperando que la próxima, que será la semana de cierre del programa, bueno, pues tengamos bastantes llamadas, y por supuesto excelentes historias, como lo ha sido a lo largo de estas 3 semanas que llevamos ya en su programa de Noches de Terrón en esta temporada del 2022. Decíamos que estaba cumpliendo años, dicen por ahí, Jennifer Soto, pues va a ser fiesta, yo creo, va a ser fiesta. ¿La que dice que nos iban a guardar tamales? Sí, creo que nos iban a guardar tamales, no sé si son para festejar ahí a Jennifer. Bueno, pues saludos a todos los que están por ahí, pues compartiendo en el chat de Noches de Terrón. Saludos también a Elsa González, nos piden por aquí, Yariel, Omar, bueno, a todos quienes estuvieron por aquí, pues enviando sus mensajes, y pues como lo han hecho durante estos días también, siguiendo las transmisiones de este su programa de Noches de Terrón. Y dice por ahí Jennifer, los espero a todos en la crucita de allá del Malanquín. Habrá ritual de bienvenida para la fiesta, me imagino, ¿verdad? Estará interesante, entonces. Se va a poner bien la fiesta. Entonces, bueno, Jaciel, muchas gracias, un saludo a Luis, se tuvo que retirar ya en este momento, saludos y gracias a Luis Guerrero. Y Jaciel, aquí en controles. Pues gracias nuevamente, Josué, gracias a todos ustedes, a los radioescuchas y a los internet escuchas, ¿no? Digámoslo así, ese término, a todos los que están en sintonía a través de redes sociales. Gracias. Saludos a Omar Luna, que desde el primer programa está, pues está muy activo en redes sociales, al buen amigo que siempre está activo en las redes sociales. Y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana, así que a seguir preparando las historias. González Arias dice, sí, ya se los apartamos, ya, ya apartaron los tamales, entonces bueno, no. No hay, entonces, no hay problema. Vamos al ritual que dicen, ¿no? Pues no sé si lleguemos después, mejor. Ya nada más a los tamales. A los tamales. ¿Sale? Bueno, un saludo para Tillín, dice por ahí. Muy bien. Bueno, pues saludos a todos ustedes que nos están sintonizando. Muchas gracias, de verdad, les agradecemos el que pues sigan aquí con nosotros escuchando este su programa de Noches de Terror. Gracias y nos escuchamos la próxima semana. Todavía, recuérdenlo, la próxima semana terminamos el 11 de noviembre con más historias. Así que, pues, a estar bien al pendiente y, por supuesto, de toda la programación de Radio San Miguel en el 103.3 de su FM. Muchas gracias, buenas noches. Este programa fue patrocinado por Novias de Nis, Pinturas RM, Dental San Antonio, Carnicería La Paloma, Grupo Blime, Autopartes Estorga, Vidriería Aluzaga, Autoservicios